9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Hoy tenemos un programa, como siempre, bastante influenciado por los sonidos 60s, mucho garaje, soul, rhythm blues y pop psicodélico. Os mostramos nuestro lado más exótico esta tarde aquí en el garito de Gruay. Además, os presentamos el último trabajo de Los Giros, que estarán tocando el próximo 26 de noviembre en la Gramola de Orihuela. Serán Los Giros protagonistas de nuestra sección El Destripador. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo, un servidor Paul Fuz. Shots to fool me around. You can give me anything. You've got big sack of potatoes and worth a lot. No. Ran my business out of sand. Don't buy it. Stole from a cuckoo's nest. Don't buy it. Give me anything you've got. Ain't got no money in my bank account. And then Lily. Shots to fool me around. Don't buy it. Give me anything you've got. Ain't got no money in my bank account. And then lose it. Encuentras en el garito de Gray. Garito de Gray, hemos empezado con estos grandes amantes de la música negra de los años 50, nacidos en 2014 en Madrid. Ellos son de Limbos. Así nacieron, con esa gran esperanza de resucitar un género que parecía perdido, como es el rhythm and blues. Yes, I need. Bueno, una banda que tiene un directo espectacular, te ponen a bailar todo el tiempo desgastando suela. Aquí encontramos a Daniela Kennedy, Roy Fontoira, Sergio Alarcón, Santiago Sacristán y Daniel Niño. Con esta banda llamada The Limbos, que bueno, consiguen ofrecer una de las mezclas rítmicas pues más bailongas, toques latinos, rhythm blues, rock and roll. Como ya lo demostraron cuando empezaron en Penima Records con Space Mambo, nosotros estamos con segundo trabajo de largo, LP llamado Limbótica. Hemos escuchado los dos cortes de la cara A, I Don't Bat By It, y no, y el quinto, Calypso Drunk. Bueno, deciros que también están trabajando en un último trabajo actual. Actualmente tienen un single en redes sociales, bueno, a través de Bandcamp, podéis escucharlo, llamado Red Line. Que bueno, que marca el camino de ese nuevo trabajo, ese cuarto disco previsto para 2023, con una gran influencia cinematográfica unida a esa energía de Lin Rey. Nosotros nos quedamos con este segundo trabajo, el LP, llamado Limbótica de los Limbos, y escuchamos el corte número uno de la cara B, un instro llamado Rock Trip. Continuamos con The Toe Stoppers. Oh, sí, amigos, hemos continuado con esta banda llamada The Showstoppers desde Filadelfia, 1967. Grupo de soul vocal, compuesto por cuatro miembros, como decimos, en Filadelfia. Y bueno, recordados por su éxito de 1968, que acabamos de escuchar, Ain't Nothing But A House Party. Como curiosidad, bueno, aquí estaban dos de sus miembros, eran hermanos menores de Salomon Burke. Aquí hablamos de Alex Burke y Lady Burke. Y además tenemos a los hermanos Timmy Smith y Earl Smith. Se formaron en Germantown High School en Filadelfia y ensayaron bajo la dirección del padre de Burke. Y gracias a los chicos de You Are The Cosmos han recopilado sus dos únicos singles en un EP. Estamos escuchando la cara A, hemos pinchado Ain't Nothing But A House Party y vamos con The Showstoppers con dos canciones seguidas, cara B, Action Speaks Louder Than Words y Don't Leave Me Standing In Pouring Rain. The Showstoppers. Showstopper sonando en el garito de Gruay. You tonight. Bueno, amigos, corregir que hemos dicho esto es Showstoppers, que el sello You Are The Cosmos había recopilado sus dos únicos singles. Se nos había mezclado aquí el siguiente single, ellos no, ellos han editado bastantes más. Recopilan algún single del 67, 68 y del 71 y del 72, pero tienen bastantes más. Esto sí, esta pareja, John and Jenny, desde Brixton, Londres, sin mucha información, una banda desconocida. Esto sí, sus dos únicos singles han sido recopilados en un EP por You Are The Cosmos. Vamos con el segundo corte de la cara B, llamado We Got Loving. Ellos son John and Jenny. Well, baby, get on up and dance with me some more. You give me loving, baby, like I've never, never had before. You just gotta kiss me, I swear, move around. We could be so happy, baby, with the love we just found. Cause we got love and it's good for loving. Now, now, now, now. What have you got? Yeah, we got love and it's good for loving. Continuamos en el garito de Gruay con esta banda, John and Jenny, formados en Brixton en 1967. Y poco más sabemos de ellos, un par de singles que han recopilado el sello You Are The Cosmos. Hemos escuchado el segundo corte de la cara B llamado We Got Loving y vamos con los dos cortes de la cara A. Lovers Holiday seguido de Something You Got. Ellos son John and Jenny. Love, our love is quite a feeling. Sí, amigos, sonido rhythm and blues, soul, sonido 60s en el garito de Cruel. Something you got, babe. Something you got, baby. I wanna know. Amigos, nos vamos a Portland, Estados Unidos, con esta banda actual llamada Reverberations. I'm so blue. Let's stick around and we're on a Sí, amigos, hemos seguido con esta banda muy influenciada por los sonidos 60s, pop, garaje, psicodelia. Estamos en Portland, Estados Unidos, con Reverberations. Una banda que empezó en 2014-2015. Bueno, en el sello Not On Level. Bueno, en KOTJ también han editado. Bickerton Records. Sellos amigos, ahora estamos con este Gone Away que acabamos de escuchar, editado en Rogue Records 2022. Y como decimos, pues una banda con mucho garaje, mucho pop psicodélico, 60s, Reverberation, donde encontramos, bueno, liderados por el guitarrista Dave Bergkamp, ex The Cry. Y la formación original se completó con John Jean, ex Sundays y Wait Sounds, y el batería Bixby, ex Go Fever. Posteriormente se añadió a la banda el bajista Cameron Macy, de los Midnight Callers, y a las teclas Bob Fontaine. Ellos son Les Reverberations, en este último EP, este último single, 7 pulgadas. Hemos escuchado Gone Away. Aquí vamos ahora con My Third la cara B de este fantástico single de los Reverberations. Strange emotions are always growing, building up inside. The colors bloom just to shape my moods like the colors of the sky. My mind is so fragile, and I cannot handle psychotic reactions going through my brain. Talk to people to try and seem real. They always turn away. I'm never saying there's no explaining. Living day to day. My mind is so fragile, and I cannot handle psychotic reactions going through my brain. Say that one more time. I might see. Y nos vamos al sureste de Inglaterra con The Beat Pack. By the riverside, where the old salt key. Wore that pretty summer dress, daddy wore her at her feet. Garito de Groy con estos proveedores del Reino Unido del brutal Rhythm and Blues garaje de los años 60, Proto Psycho y Free Beat. Ellos son The Beat Pack. Como decimos, esta banda que surgió en el sureste de Inglaterra, bueno, en los años finales de los años 80 hasta el 91, estuvieron ahí repartiendo primitivo punk en el Reino Unido, rhythm and blues, garaje crudo, bueno, con EPs y algún single en Screaming Apple. Y bueno, grabaciones producidas por el legendario Billy Childish. Nosotros estamos con su single de 2015 editado en State Records, gran escudería. Hemos escuchado Where the Water Runs Deep. Y vamos con Sis, All Dressed in Black. Ellos son The Beat Pack. Black. Bueno, amigos, os presentamos una nueva entrega de la sección El Destripador. Y esta vez es el turno de Los Giros, esta banda que nació en 2018 y bueno, con claras influencias del sonido 60s, el pop art, freak beat, el garaje juvenil americano. Editaron en 2020 el single llamado All Nighter en Snap Records y Urra Música. Pero qué mejor que ellos que nos cuenten, que además tienen concierto a la vista este 26 de noviembre en la Gramola de Orihuela. Y ahí están, ellos son Los Giros. Los escuchamos. ¿Qué tal, Paul? Pues nada, Los Giros nacemos en 2018 con ganas e inquietudes de hacer un rollo 60, garaje, con influencias de la British Invasion y con muchas ganas de divertirnos. Empezamos a maquetar unos temas y después grabamos un EP con una música donde plasmamos 4 temas. El EP está prácticamente descatalogado y grabamos todo el tema analógico con intentando sacar el sonido y el ambiente y el alma, ¿no?, de los grupos de los años 60, como se hacía entonces, grabando con 8 pistas. Y nada, ahora grabamos el último EP con Family Spree Recording. Y ya, estos son los últimos conciertos de la presentación. Ahora actuamos este sábado en la Gramola y tendremos allí EPs para la venta, para los que vengáis. Y nada, en este disco también sacamos un poco también el tema, el Spiritu System, mucha influencia de Who, de Music Machine. Tocamos una versión de Los Flecos, el Vales Poco Para Mí, que es un temazo. Y nada, ahora estamos inmersos, tío, en la grabación de un LP, un long play de, no sé, es el disco, si tendrá 10-12 temas, y que esperamos pronto que vea la luz este año que viene. Si no pasa nada, estaremos ahí dándole caña al tema. Venga, un abrazo y nos vemos el sábado. Nuevo trabajo de Los Giros. Sé que es verdad. Yo ya no sé qué te pasa. Saludar más. rock and roll, beat, los giros sonando con Paul Food en el garito de Grey. Bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos al lunes 5 de diciembre, ya sabéis, al otro día pues es fiesta 6 de diciembre, lunes 5 a las 10 y media de la noche. Estarán desde Holanda Power Pop y Rhythm and Blues de los Tumbles. Esto será lunes 5 en el TNT Blues de Cox a las 10 y media de la noche de Tumbles. Viernes 2 de diciembre, unos días antes, en la Gran Mola de Orihuela desde Mallorca, el punk rock de Fundación Francisco Frankenstein. Y el domingo 27 de noviembre, también en la Gran Mola de Orihuela a las 8 de la tarde, psicodelia y hard rock progresivo a cargo de esta joven banda francesa llamada Moondrag. Y como os hemos comentado en nuestra sección El Destripador, este sábado 26 de noviembre estarán los giros en la Gran Mola de Orihuela con su Rhythm and Blues, Beat, Garage 60s y Psicodelia, presentando nuevo trabajo que acabamos de escuchar, Sé que es verdad. Y nosotros nos despedimos con ellos, con los giros, recuperamos su clásico Sueño en Cadaqués. Ellos son los giros. Amigos, los giros este sábado 26 de noviembre en la Gran Mola de Orihuela. presentando nuevo trabajo. Nosotros nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros una vez más aquí en el garito de Gruay. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la Stand de Ratia y Radio Lux. Ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio. .com. Y bueno, nos encontréis también el sábado y el lunes a las 12 del mediodía y a través de la plataforma iVox como Vega Baja Radio cuando queráis. Un saludo, como digo, de un servidor, Paul Fuz, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.